La Tecno 88.3. Radio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda. Otra radio. Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que salvan. Palabras que salvan. Me gusta suponer que me extrañas, que cada noche desciendes al infierno, al noveno círculo como el pagano Virgilio, sin mí. Presuponer tus días vacíos, sin horas, combinando palabras que loco deliras en rimas e interminables sonetos, sin mí. Ansiando enredarte en mi larga cabellera, cubriendo mi vientre con lunas llenas, colocando estrellas en mi cintura, absurdo, sin mí. Me deleita pensar que estás sin voz, de tanto llamarme, tu boca de fuego es ahogada por tormentas de nieves, sin mí. Me gusta pensar que los recuerdos te invaden y lloras sin consuelo. Terminas de llamarme, viajas mañana. Feliz luna de miel, sin mí. Imagino, el poema de Valeria Azul. De añeja pena trajo su huella hasta aquí. No hay dolor más hondo que aquel que no se deja más hondo que aquel que no se deja correr. Es la frase del fin de semana. ¡Qué bella canción, Clara Cantore! ¡Qué bella canción! La producción es de Rally Barrio Nuevo. Este disco se llama Calma. Clara estuvo aquí sentadita. Ahí donde está Don Shigu. Estuvo sentadita Clara Cantore con su guitarra. Grandiosa cantante, compositora. Deja correr, se llama la canción, y me encantó. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como nosotros después de la poesía de Valeria Azul, que se llama Imagino. En este momento que es Palabras que Salvan, donde las palabras de los poetas vienen a anunciarnos o vienen a acompañarnos. Clara Cantore en este tema no estaba sola, la acompañaba la chilena Magdalena Matei. El disco Calma, por Dios. Insustituible, para que lo escuches este fin de semana. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Qué momento, ¿no? Gracias al especial de Don Shigu. Sí, qué lindo que es arrancar este bloque. Por supuesto. De un clima que veníamos así tranquilo, ¡pum! Ajá. Para arriba, nos obliga. Arriba nomás. Y bueno, con un zapucay que pone soledad. Veníamos seriecitos sacando bien el programa. Bueno, ahora. Y ahora se despelotó todo. Ahora. Aprenderse, no sé, mejor todavía, ¿no? Claro, vamos. Porque a ver qué pasa. Me imagino la gente esperando este momento. Sí, el especial de Don Shigu. Así es. Ajá. Y bueno, tengo muchos materiales de estos chicos que son amigos del programa, por supuesto, ¿no? Ajá. A que no adivinás a quién traje. No, porque Don Shigu tiene muchos discos en su casa, también, sí, igual que yo, supuesto. Y muchos amigos también. Entonces, no, me sorpréndame. ¿Qué es? ¿Chacarera? ¿Chamamé? No, yo traigo unos chamamés porque los quiero ver abrazaditos a todos. ¡Ah, que hace frío, claro! Disco de oro, ¿eh? ¿Disco de oro? ¡Ah, sí! ¡Ah, chupate esa mandarina! ¿Sabes a quién traje estos chicos lindos que son unos maestros tocando? Bueno, son profesores. ¿Son profesores? Estuvieron cumpliendo años el domingo pasado. ¡Ah! Y como no le habíamos dedicado nada antes, no hay que dedicar. Entonces dejamos que pase la tardíamente, semana. Tardíamente, claro. Ajá, una semana después. Los gemelos. Exactamente. Blas Martínez Riera Grupo. Vamos a dedicarle para Betty, Pochi y Natalia. Claro, están trabajando las tres. Están buenísimo. Juntitas las chicas. Bueno, si no hay un caballero, abrácense. Entre ustedes. Entre ustedes. Sí. Claro. Bueno, así que vamos a escucharlos. Yo elegí tres temas que todos los temas son hermosos, sí, de ese disco de oro. Ay, yo ya quiero saber de qué elegiste. Blas Martínez Riera, pero yo elegí estos temas y lo pongo a consideración y ahí salen tocando. We'll be right back. Esa es de mi tierra. Para no conocerlo, ¿no? ¿Qué maestro, sí. Blas Martínez Riera Grupo. Es un lujito, son dos privilegiados. No por dos, en la banda completa. Tiene un bandoneón tremendo. El acordeón sí. de Lenzo, como le dicen. El acordeón de Ernesto, que es aquí se luce imprescindible. Y el bandoneón de... Ah, claro. En este material está tocando el acordeón que sale lo más bien de Ernestito, como sí. le digo yo, qué lindo. Ojalá nos escuche alguno de ellos, ¿no? Para que sepan que le estamos dedicando por su cumpleaños estos lindos materiales, estos lindos temas, digo. Pero si usted se quedó con ganas, ajá. como nosotros. Sí, pues hace frío, don Chivo, hay sí, que bailar. Sí, vamos a seguir bailando. Hay que calentar el cuerpo. Acá, hay que mover acá la tengo cacho. Vamos. Tres chicas hermosas, ya bailé un tema con cada uno, me falta unita más. Así que se prepare, porque aquí viene el tema que estamos esperando. Para Sole también. Thank you. hermosura, ¿eh? Por favor. Qué material. Disco de oro, Blas Martínez Riera Grupo. Yo lo que me estoy medio así enojada conmigo misma. Ajá. Pues no me puedo acordar el nombre del bandoneonista. Bueno, yo no me acordaba tampoco. No, el pibe no joven. En el disco tiene que estar el nombre. Claro. Chaché. Bueno, el primer tema que habíamos escuchado hace un ratito nomás, y voy a ver si me acuerdo, Yacaré Estampa, un chamamé de Blasito Martínez Riera y Tilo Escobar. Sí. El segundo tema es un tema reconocido por todos, Caballito de Batalla. Ajá. Un hermoso chamamé de Tilo Escobar. Y reciencito nomás escuchamos El Atorado, un lindo chamamé. Qué, y este bueno, le pertenece a don Isaco Abitbol. Así que muchas gracias, amigos queridos, Blas Martínez Riera Grupo, Disco de Oro. Raíces de mi Tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Sábado 21 de julio a las 21 horas con entrada al sobre, la Yiji presenta la Copla Perdida. Esto va a ser en Nivancio, Colombres 946 de la zona de Boedo. La Yiji hoy a la noche está presentando su espectáculo La Copla Perdida, con Cintia Guillet y Julio Ricardo López como invitados, Inti Olmos en guitarra, Ale Chamorro en vientos y percusión. No se pierdan este ciclo de música latinoamericana, en el cual la Yiji presentará nuevas versiones de Canción de los Pueblos Chicos, su primer material, y otras canciones de compositores de la patria grande que hablan de quiénes somos y cuentan cosas que nos sucedieron como pueblo en el último siglo. Durante este ciclo invitará a música de diversos géneros, quienes la van a acompañar en la interpretación de estas canciones y le van a aportar su matiz particular. Bueno, la Yiji se encuentra presentando nuevas versiones de los temas que están incluidos en su primer material, que se editó en el 2016. Ustedes recordarán que también es un disco que presentamos acá, Canción de los Pueblos Chicos. El nombre del disco es un tema inédito de Armando Tejada Gómez y Cacho Ritro, que grabó junto a Ritro y Magdalena León. También para escuchar, y bellísimo el trabajo de la Yiji. Bueno, esta noche va a estar a las 21 en Nivancio, Colombres 946 de la zona de Boedo. Yo te cuento lo que está pasando de lindo en materia artística musical. Pero tenemos un fin de semana bastante difícil, porque cuando te cae una visita fulera, vos ponés cara de traste, ¿o no? Cuando te tocan el timbre o te mandan un mensaje, Caru, estoy en la puerta, vos ponés la cara, depende de quién te visite. Exactamente. En mi casa es más complicado, porque yo generalmente soy selectiva para quienes invito, y por lo general el que no quiero que venga no tiene ni mi dirección. Así asquerosa la mina. Entonces, el tema pasa porque tenemos una visita bastante fulera en Buenos Aires. Estoy hablando de la titular del Fondo Monetario Internacional, que llegó ayer a Buenos Aires, ya ofreció una conferencia de prensa, anoche cenó con Macri. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo sí? Todo se dan, todo para la miércoles está todo, ¿no? Sí, el tipo cena con Macri. Ojalá que alguien les haya arrimado alguna porción de pizza, ¿no? Pobres. ¿Qué habrán cenado? ¿Milanesa con puré habrán cenado? No creo. ¿Sushi? ¿Qué le gustará? algún pollo al horno, una sopa de espinazo a lo mejor. Sanguchito de mortadela. Sanguchito de mortadela. Puede ser, nos está picando el bagre a nosotros, ¿eh? Bueno, después de la reunión que Lagarde tuvo con Macri, Peña y Caputo, no dije Lagarto, dije Lagarde, Christine Lagarde, la titular. Que era Lagarto. Ella es la titular directora del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ofreció una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne. Otra también, está, mejor sí. Perderlo que encontrar. Completo. El desembarco de la señora forma parte de un cronograma de monitoreo del ajuste que el fondo acordó con el gobierno de Macri. Bueno, lo importante es cumplir con el programa. Ah, sí, sí. Vinieron a hacer pelota los argentinos. Bueno, lo importante es cumplir. Hay que cumplir ahora. Claro, esto lo dijo Nicky Duchovne, el ministro de Hacienda, en una escueta cortita. Cualquier cosa, conferencia de prensa, como las conferencias de prensa que está dando el gobierno, que son claro, bizarras, son una risa, es una vergüenza, es vergüenza, Daya, desde aquella época en que teníamos presidentes que hablaban bien, Cuba, por ejemplo, que tienen presidentes que da gusto escucharlos, bueno, los Castro siempre fueron buenísimos para mí, ¿no? 4 horas que te da placer escucharlo, la Cristina que te hablaba claro, 2 horas, viste que no te dejaba ver la novela, pero la tipa la escuchabas y por lo menos te enseñaba, claro. No te leía un papel. Este no sabe hilar una oración. Bueno, es el presidente que pusiste. Nicolás Duchovne, como les decía, estuvo con la señora Lagarde en una cortita conferencia de prensa. El cumplimiento de las metas fiscales por el gasto social, la conferencia que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires, donde se realiza la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, la directora de este organismo internacional dio su visto bueno al rumbo económico de Cambiemos al decir que los objetivos son alcanzables. Muy claro. Bien. Despedimos a los de Telam, la Fundación Favaloro, los hospitales públicos sin recursos. Me echás a todas las enfermeras porque sobran. Sí. Había 200, tenés que tener 20. Nomás, ¿para qué va a tener tanta gente? Sí, claro. Total, al hospital público, ¿quién va? El pobre. El pobre se tiene que morir. Y lógico. ¿Para qué vas a atender a la gente pobre? Pobre, ¿no? La gente grasa. Mejor que se muera, ya no lo atienda. Bueno, el ajuste empezó y debe profundizarse, eso es lo peor, con la reducción del gasto como principal herramienta. Ese fue el mensaje de la titular. Che, qué vergüenza me da, me da vergüenza ajena que estemos permitiendo que esta señora, la jefa ahora, es la que gobierna, ¿eh? Claro. Es la que venga a decirnos... Te vamos a hacer bosta y lo estamos permitiendo. Y hay gente que dice, sí, ahora hay que cumplir, como dijo uno de ellos, bueno, que cumpla él primero si le queda tiempo. ¿Viste que el presidente dice, hay que hacer un sacrificio? ¿Por qué no empezás vos? Claro, que, si le queda tiempo. Sacá a tu nena Antonia del colegio privado, el jardín, no sé qué edad tiene la criatura, ¿no? Por ejemplo, digo, achicate vos el salario. Yo le diría a Macri, ¿por qué no vivís con los 7.200 que cobra un jubilado mínimo? Pero te doy 15 días, ¿eh? Ya lo invitaron. Nada más, la verdad. De los cuatro rumbos lo están invitando, pero no contesta. No contesta, bueno. No escuchan. Esta semana Christine Lagarde llegó a Buenos Aires para participar de la tercera reunión ministerial de finanzas y presidentes de bancos centrales. Después de reuniones con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, Nicolás Caputo, todo uno peor que el otro, y una cena en Olivos con el presidente Macri, brindó junto a Duchovne una conferencia de prensa. El desembarco de la señora en la ciudad tiene como meta ponerse al tanto de los planes de la administración macrista para bajar el déficit fiscal, frenar la suba del dólar y comenzar a reducir los vencimientos de las LEVAC, como parte del programa al que se comprometió el gobierno a cambio de un crédito stand-by del organismo por 50.000 millones de dólares, del cual ya se entregaron 15.000 millones. Esos 15.000 millones, que creo que se entregaron el 20 de junio pasado, es la primera parte nada más. Ayer la titular del fondo empezó a desarrollar las actividades previstas para su visita, que después del mediodía fue escenario de diversas protestas de organizaciones sociales, sindicales, políticas, en repudio de este acuerdo con el fondo. Para el mes de agosto, y falta poquito para eso, está previsto que el fondo instale en Buenos Aires una oficinita. Ahí vamos a ir a pedir trabajo. No, es que ahí van a venir a controlarte. Claro, van a poner una oficina con delegación, con personal técnico y administrativo. Qué feo, esto es la Matrix. Ahí te van a controlar. Va a estar la oficina encargada de monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y económicas que acordó el gobierno de Macri. Qué fulero que está todo esto, don Gigo. No me gustan estas visitas. La señora del Fondo Monetario. ¿Y cuánto hacía que un gobierno no caía tan bajo, che? No caía. Pero aparte, nunca el Fondo Monetario ayudó a ningún país. Nunca. Es como Estados Unidos. Cada vez que ponen el ojo, ponen la bala. Si dicen que te ayudan es porque tienen intereses. ¿Viste que es como ese amigo falso que viene a tu casa para ver cuánta ropa tenés o si puede revisar un cajoncito cuando vas al baño y te saca las pocas monedas? Esto es Christine Lagarde. Bueno, para esta mujer es la oportunidad. Yo anduve hace dos noches por Capital Federal y en mi vida jamás había visto chicos, mujeres y hombres a las 20 horas bajo una galería, como 20 personas con los colchones tirados en el piso durmiendo en condición, la vereda. En condición de calle. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Yo lo vi, nunca lo había visto eso. Es verdad. Esa es la situación por la cual están atravesando buena parte de los argentinos, que seguramente Christine Lagarde no podrá obviar. Seguramente llegar a Buenos Aires, por más que venga en un avión privado, le debe de permitir hacer un panorama, un pantallazo de cómo se vive en Buenos Aires. Claro, lo habrán llevado a que mire todo eso, me imagino. No, no sé si la llevan, seguramente alguien le debe contar ahora. Ahora, no sé si le importa, ese es el tema. Bueno, los movimientos sociales, imagínate, vos ayer pasaste por la 9 de julio, viste que estaba tremenda la calle, no se podía caminar, llegaste tarde a todos lados. Bueno, es porque estamos en contra del Fondo Monetario, mamita. Date cuenta que esto es para vos también, ¿eh? Que tu marido está sin trabajo y va a ser difícil que lo consiga otro, ese es el tema. No estamos llegando a fin de mes, sí. Es producto del gobierno que tenemos. El CETEP, Barrios de Pie, y la corriente clasista y combativa realizan un acto en el centro porteño en rechazo al Fondo Monetario. También va a haber una marcha en Espeleta. El viernes ya estuvieron en Desarrollo Social y por la tarde fueron al Banco Central. Yo les cuento que desde ahora, desde el mediodía, se está planeando también otra movilización en la ciudad porteña. No sé, por lo menos yo, dónde va a estar ubicada la nueva oficina del Fondo Monetario en supongo que en la capital, y supongo que será de Recoleta para allá. No sé dónde va a estar la oficina, pero agárrate, Catalina, cuando se conozca la dirección de esa oficina, ¿eh? Bueno, estamos con esta noticia que no es la mejor de la jornada, no es de las mejores, y por suerte la música viene para salvarnos. Yo ahora voy a pasar de esta información a una mucho mejor. Lo único que lamento es que Cristian el Mono Vanegas todavía no pueda venir a visitarnos. Ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. ¿Sabes qué pasa? Que tiene 3 meses de gira. Se nos fue para el Pago del Norte. Lo fue a retar a Donald Trump. Sí, porque viste que Donald Trump ahora se está agarrando con Putin. Sí. ¿Viste? En cualquier momento le armo guerra a Rusia. Sí, tremenda. Encima que Estados Unidos quedó afuera, viste, toda esta cosa con el Mundial. Puesto el loquito Donald Trump. Cristian el Mono Vanegas fue a darle un bajazo por la cabeza. Las cosas que me estoy imaginando, ¿no? Cuando digo bajazo, hablo del bajo, porque Cristian el Mono Vanegas está presentando por estas horas, y lo hace en Estados Unidos, el disco Reminiscencia. A mí me gusta que los músicos anden por el mundo, porque después vienen, nos cuentan, nos chusmean algo, y posterior a esa gira va a volver a Córdoba, que es donde vive el Mono, pero seguramente vamos a establecer una entrevista más llegaditos a fin de mes. El Mono Vanegas, con este disco Reminiscencia, que es un disco raro, que es un disco loco, ya lo conocerás si no lo escuchaste. Le hemos hecho una entrevista telefónica hace muy poquito en el blog del programa. Está la nota. Vamos a escuchar una partecita de ese disco. Mono Vanegas, autor de este tema que se llama Trama. Entendelo, escúchalo, sentilo. ¿Escuchaste el bajo, Sole? ¿Lo escuchás ahí? Un pedacito. Yo te avisé, es un disco loco para escuchar, sentir. Abrí el bocho, abrí la oreja. ¿Escuchaste Trama del Mono Vanegas? Cristian Mono Vanegas y su reciente disco solista, Reminiscencia. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. El impuesto a las ganancias es para las empresas y los ricos de la Argentina, no es para los trabajadores. El salario no es ganancia. APOPS. Trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio. ¿Cómo me gusta esta cortina? Me encanta. Yo sé, hasta yo soy oyente del programa. Y cuando empieza esta cortina, ahí viene Nacho, ahí viene Nacho. Ahí van a hablar de deporte, ¿no es cierto, Nacho? Que es así. Buen día. Cari, chicos, ¿cómo andan? ¡Hola, genio! ¿Todo bueno, bien? Acá estamos todos. Te saludamos, Don Shigu, Lidia del Valle, la Sole Tuchilo, que es operadora nuestra. ¿Vos cómo estás, Nacho? Bien, bien, bien. Con frío, la verdad, no le voy a mentir. Mucho, mucho frío todavía. No, ¿estuviste viendo qué temperatura hay ahora? No. Yo me olvidé también. Quiero ver. No, debe estar menos de 10 hace seguro. Sí, todavía. Pero bueno, viste, el frío y el sol se llevan bien. Eso se lleva, es algo. Es un lindo combo. Digamos. Sí, es un lindo combo para el fin de semana. Sí. Creo que va a estar así mañana también. Sí. Tírame títulos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué deportes? Vamos a hablar de hockey, sí. De tenis y de fútbol. De los tres. ¿En ese orden? Sí, porque arranca el mundial, año de mundial este, y arranca el mundial de hockey femenino. Sobre sí. Netflix, por supuesto, hablamos de las Leonas. Arranca en el día de hoy, en realidad las Leonas su participación arranca mañana, pero el Mundial arranca hoy hasta el 5 de agosto. Esto va a ser en Londres, donde Inglaterra justamente es la gran favorita, es la número 2 del mundo Inglaterra, Holanda es la número 1 en el top del ranking de selecciones en hockey. Sí. Sin embargo, las Leonas, nuestras queridas Leonas que están cambiando esta generación, sí, tan dorada que tuvimos. Que la primera vez sin Lucha Aymar, ¿no? El primer mundial sin Lucha Aymar. Recordamos, sí, que el último mundial fue en Rosario en el 2010, donde Argentina fue campeón. Y también en el 2002 fue campeón en part. Argentina también supo ser la campeona de esta categoría. Y después sí, rumbando el segundo, el tercer puesto. La verdad, muy, muy, muy bueno lo que hace el seleccionado argentino de hockey femenino sobre césped. Agustín Corradini es quien está comandando al seleccionado. Repasamos entonces el grupo C. España, nos vamos a enfrentar el día de mañana, sí, a las 9 de la mañana. Alemania, esto va a ser el 25 a las 2 de la tarde. Y Sudáfrica a las 10 de la mañana. Recordamos que es Argentina pasa primero, juega directamente en los cuartos de final a partir del 1 de agosto. Y si sale segunda o tercera, va a tener que hacer los cruces con el grupo D, donde ahí está Holanda e Inglaterra, donde se va a poner un poquito más difícil. Claro, más difícil. Parece, sí. Para pasar justamente a cuartos de final. Argentina viene de jugar el Cuatro Naciones, 2-1 le ganó a Alemania, 3-2 le ganó a Nueva Zelanda y perdió frente a la difícil Holanda, 1-2. La verdad, igual es un gran torneo que hicieron las chicas, uno de los torneos más exigentes, sí, que tiene el hockey femenino. Nacho, ¿vos te acordás quién es el técnico actual? Agustín Corradini. Ah, porque no me acordaba. Sí, sí, Agustín. Cambió hace poco. Hace poquito, ¿no? Sí, las tiene a las chicas desde el sub-20. Agustín estuvo en el sub-20, fue colaborador hace bastante que estaba metido en el hockey, sí, femenino. Así que para mí es una gran adquisición que tiene Argentina y como avanzando estando en la selección, ¿no? Sí. Si alguien está en el sub-20 hace tanto tiempo y conoce a las chicas, ¿por qué no darle la posibilidad a Agustín de estar en la selección mayor, algo que sucedió con Pekerman en su momento cuando estuvo con la selección argentina de fútbol, ¿no? Claro, claro, claro. Y él estuvo ya en la época del anterior técnico, ¿cómo era? ¿Carlitos Vigil era? Sí, Carlos Vigil. Carlos Vigil, el técnico anterior. ¿Este muchacho Agustín ya estuvo trabajando ahí? No estuvo directamente allegado con él, sino esto que te mencionaba, estaba como las inferiores del seleccionado. Ahí está, claro. Pero como bien decís, las conoce de cerca. De hace mucho tiempo, claro, claro. Sí, sí, bueno, Cari, hablamos de tenis, ¿te parece? Sí, sí. Delbonis perdió 6-4, 6-3 contra Fonini, este italiano que está haciendo las cosas muy bien durante este año en el ATP 250 de Bastad. Lo mismo pasó con Peke Schwarman, que perdió 7-6, 6-3 frente a otro italiano, Bolelli, pero este es el 153 del mundo. Peke es el 12 del mundo y perdió contra el 153, algo que llama la atención. Peke Schwarman siempre hace buenos torneos, sobre todo en polvo de ladrillo. Sin embargo, tuvo un mal desempeño. Se viene a Hamburgo, un ATP 500, uno de los más importantes que tiene previo a Roland Garros, donde también va a estar Juan Martín del Potro y Peke Schwarman representándonos. Recordamos que Juan Martín del Potro, el tandilense, está número 4 del mundo y tiene la posibilidad de acercarse al número 3, está a tan solo 300 puntos. Viene Nadal con 9.310 puntos, Federer, que quedó fuera en Wimbledon muy temprano y tenía que defender puntos, restó bastantes puntos, quedó en 7.080 puntos. Zverev, el alemán, en 5.665 puntos, y ahí sí viene Juan Martín del Potro a tan solo 240 puntos, con 5.395 puntos. Anderson, quien fue finalista y eliminó a Federer en Wimbledon, está número 5 del mundo con 4.655 puntos. Te recuerdo entonces, Cari, a partir del lunes el ATP 500 de Hamburgo, donde Juan Martín del Potro va a tener la posibilidad, si sale campeón y Zverev no llega a la final, de ser el número 3 del mundo nuevamente, como lo hizo en el 2009 cuando ganó el US Open. Y por último, Cari, si te parece, hablamos de fútbol. ¿Cómo no? De la Copa Argentina, porque en el día de ayer hubo 3 partidos. Sí. Tigre venció 1-0 a Brown de Puerto Madryn. Olimpo y Aldo Civi igualaron 1-1, pero el equipo bahiense se impuso en los penales, e Independiente, en lo que fue la goleada de la jornada y te diría del mes y del año, 8-0 le ganó. Sí, por Dios, me enteré. A Central Ballester. Esta Copa Argentina que es muy pareja, que es muy competitiva, que el equipo chico le quiere ganar el grande, bueno, de vez en cuando se dan estos resultados. Que Independiente le haya hecho 8 goles, ni más ni menos. Y en el día de hoy, a las 3 de la tarde, San Martín de San Juan, Brown de Adrogué, 5:30 para Gimnasia de la Plata, Sportivo Belgrano de Santa Fe, y por último, 20:10, Colón Deportivo Morón, todo esto en la previa de lo que va a ser el domingo, a partir de las 6 de la tarde, River y Central Norte de Santiago del Estero se van a enfrentar en Santa Fe. Sí, señor. Excelente. Bueno, ese es el marco de lo futbolístico, Nacho. Así es. Bien, bien, bien. Bueno, buen fin de semana. ¿Hay programa para este fin de, bueno, reunión de amigos? ¿Ya hubo anoche, no? Ayer hubo anoche hubo una reunión, asado, por qué no decirlo, en ese frío, sí, uno de los chicos tiene un quincho y sí. Ya parece una cábala juntarnos ahí. Che, qué lindo. Ahora salió caro, hoy día es carito el asado negro, sí, que pusieron, ¿fue la vaquita? Sí, salió caro, pero bueno, uno de estos regalos de vez en cuando más vale. Tiene que dar. ¿Con qué acompañaron el un tintino? Sí. El frío tinto. Y el vino, al igual que el sol y el frío, se llevan muy bien. Claro, asado y tintín, sí. Y que haga todo el frío que quiera. Sí, que haga todo el frío que quiera. ¿Y hoy sigue la cosa del fin de semana o nos guardamos? No, va a seguir la cosa, me da la sensación, porque ayer había muchas ganas de salir en el día de hoy. Qué lindo. Sí, así que me parece que sí, viene por ese lado de cheque salir bien. Algo, es una fiesta. Otra fiesta, que siga la joda. Que siga la fin joda. De semana de amigos. ¿Y cuántos son cuando se juntan? Siempre me gusta chusmearte estas cosas, Nacho. Nosotros tenemos alrededor de 16 personas, 17. Lo que pasa es que tenemos 2-3 amigos que están viviendo afuera. Uno en Alemania y otro en Barcelona. Hacen, y uno que va y viene. Así. ¿Hacen videollamada? Hacemos videollamadas, sí, siempre están presentes, por supuesto. Qué lindo. Pero por lo general menos de 15 no somos cuando nos juntamos. ¿Mixto el grupo? No. ¿Todos varones? Todo varón. Oh, una mayonesa bárbara se hace. Sí. Qué lindo. Che, ¿y el asadito con qué lo acompañan? ¿Cómo es la cosa? ¿Sanguchito, el choripán o al plato? Sí, ayer hicimos sanguchito porque no daba para viste, el cubierto, el tenedor. Con sí, el más vale. No, le pones al pan, lo abría el pancito. Y la bondiola también sale mucho ahora, ¿no? Con bueno, ayer hicimos lomo y bondiola. ¿Viste que te claro? Algo rápido. Oh, qué rico. Sencillo. ¿Chori? ¿Y chori hubo? Pregunta chori hubo. Mi vieja. Sí. El chori para comenzar la historia, por supuesto. Che, pero sabuchitas. Eso como picada no va para empezar. Pero igual ahí hubo, ¿cuánto? ¿Dos, tres lucas en carne? No. Y ahora, a ver. ¿Tanto no? No te creas. Porque el lomo lo traen de Chascomús, uno de los chicos. Toma mate. Por allá. Mirá vos, ¿qué tal? Y sale barato por allá. Sí. Y trajeron la carne de afuera. Va, de afuera, de Chascomús. Sí. De esos lados. Sí, pero qué bien. Sí. No te creas que salió tan caro, ¿eh? No. Habremos gastado 200 pesos, 150 con vino. ¿Cada uno? Cada uno, sí. Cada uno 250 con vino y todo. Te sale más barato que comer afuera. Sí. Aguante la casa del amigo. ¿Cómo se llama el amigo del quincho? Lucas. Qué grosso. Ponés la casa, la parrilla. No solo eso. Aparte, esto, la verdad, habla muy bien de Lucas. Era el cumple del papá. Todos los años, el 20 de julio es el cumple del papá. Entonces se tiene que estar dividiendo. Sí. Y ayer el padre quiso festejarlo. Qué grosso. El viernes. ¿Cómo se llama el papá de Lucas? Jorge, que fue que feliz cumpleaños, qué groso que invitó. Claro, día del amigo, cumple de Jorge, todo se festejó. No, pero el tema fue el siguiente, sí. Lucas se fue a comer con la familia, sí. Y nos dejó el quincho. Ah, el quincho está aparte. No, claro, está aparte, es un edificio que tiene como una especie de patio, sí. donde está el quincho. Entonces nos dejó las llaves. Qué bueno. Y dijo, chicos, háganlo, no para nada, no hagan quilombo. Claro, no griten, hagan el asado. Sí. Yo llego a eso de las 12 de la noche. Un capo, Jorge. Sí, y ahí estábamos comiendo. ¡Ay, qué lindo! Ya me quiero hacer amiga de ese grupo. 250 con tinto, yo llevo el blanco y ya está. 250 con tinto, la verdad, bueno, no nos podemos quejar. Qué linda reunión de amigos. Y a seguirla hoy. Nacho, sí, te lo mereces, ¿eh? Gracias, te lo mereces, que lo pases hermoso. Un gran tipo, Nacho Fernández Lirio. De amores, ¿cómo andamos, negro? Bien. ¡Esa! Sabés que no sé nada, por eso te pregunto de chusma que soy. No, suelto. ¿Suelto? Suelto. Suelto, pero ahí, qué sé yo. ¿Acercadito o nada? Todavía acercadito no, estamos estudiando el terreno de juego. ¡Bien! ¡Muy bien! Bien. Capo total. No, no, vamos a tirar. Muy bien. ¿Vos sos de los que vas tanteando, tener el radar prendido, ¿no? Sí, por supuesto. ¡Qué genio absoluto, Nacho! Nuestro periodista deportivo, te dejamos tranqui a disfrutar el fin de... Genio. Dale, Cari, chicos, abrazo grande y buen fin de semana. Chao, buen fin beso, de semana. No, es increíble, Nacho Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo, siempre nos cuenta qué hace y me encanta saber lo que hace el fin de semana. Me encanta cuando me cuentan de estas reuniones de amigos, hermoso esto. Les vamos a dedicar a estos amigos, a esta gente que se ha reunido, que como excusa del Día del Amigo Capitalista, y se prenden en la parrilla. O poner unos patis ahí, no hace falta sino tener la posibilidad del lomo y de la bondiola, pone unos patis, una carne picada armadita, una hamburguesa, le da la ensalada, el puré de papa y ya sé cómo sale con fritas eso, ¿eh? Vamos a dedicarles el último trabajo de Pachi Herrera, mi querido Jujeño, Pachi Herrera, que anda por Córdoba trabajando en Mina Clavero. Anoche precisamente se presentó en, bueno, ayer y hoy, en Cacharpayas con Sabor, en el predio ferial de Mina Clavero. Vamos a escucharlo con dos temas que me ayudó a programar. ¿Saben quién? ¿Quién? Su prensa, Silvia Majul. Ah, bueno. ¿La saludamos a la Silvia? Sí, claro que sí. Un beso a Silvia. Silvia Majul, conocedora de música, si la hay, pero conocedora de música, de libros, de poesía. Hace mucho que no te veo, negra. Para vos también, este segmento de El Calladito, lo nuevo. Besito, de Pachi Herrera. Silvia, para vos también. Cielo el lucero y el corazón de la pacha, desde Anastasio Quiroga hasta una abuela complera, con los arrieros de llave y los sanateros manos de Cuella, desde Mario Musignani a un abuelo cornetero y la cuadrilla encantada, 1800 copleros. A Don Burro la Madrid, Joaquín Burgo le rimaba mientras Cafrune cantaba de changuito en esa casa. Jujeño soy, este soy yo, como el apacho, como el cardón. Jujeño soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Junto a los hermanos Chañi, los hermanos Caballero, Aramayo y Rivarola, familias de musiqueros. A Doncellas vuelve Elías, a Cucuy vuelve Hugo Chagra, Cineros llora en el fuelle, Heriberto en la quebrada, Domingo Serpa el poeta, Leopoldo Habana, Abra Pampa, Carlos Guanuco en el Guaira, Ricardo Vica, Humahuá. Con yerbita, con el tarrito cuñado. Jujeño soy, este soy yo, como el apacho, como el cardón. Jujeño soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Héctor Tizón sueña en Yala, toca Torres Aparicio, con Don Hermógenes Cayo, Froilán Cabeza y Murillo. Toca la que Nuña Ramos, Barroco canta en el Guaico, Máximo Puma en la Puna, con el Collita Mercado, Paco Lucas Quererinca, Miguelito del Solar, Luis Paredes es un ángel que nos enseñó a volar. Huevo Higuera y la bohemia del andariego Miranda. Jujeño soy, este soy yo, como el apacho, como el cardón. Jujeño soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Indel Rengón Mayagray, bajo las carpas de Yala, por Galán y por Calvetti, que un norte grande soñara, resistiendo al patriarcado, Barbarita con su caja, de Mitrópulo se enciende la libertad en su mirada. Marina Vilte su lucha, coplean por Cumamarca, Avelino para el tiempo, el Aguilar lo acompaña. Raúl Percal es un faro, mientras Don Rafa y Fidalgo tarjan al sol con medardo. Jujeño soy, este soy yo, como el apacho, como el cardón. Jujeño soy, soy lo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Jujeño soy, este soy yo, con esta historia, con este amor. He venido a la fiesta otra vez a bailar con usted. No existe otra razón de que vuelva. No existe otra razón de que vuelva. Esta noche las penas se irán con un vino no más. Ya me animo, la invito a mi negra. Ya me animo y la invito a mi negra. Por vestirla de la flor más bella, los colores de nuestra quebrada, con la luz del soberbio paisaje, se han subido esta noche a su falda. Cuando tocan algún taquirari, cuando salgo a la pista y la abrazo, cuando logro tomar su cintura, es Jujuy quien me tiembla en las manos. Es Jujuy quien me tiembla en las manos. usted. No sabe lo que siento, mi negra. No sabe lo que siento, mi negra. Miro al suelo, no sé qué decir. Usted se está por ir. Yo siento que me traga la tierra. Yo siento que me traga la tierra. Pues me guardo de mis intenciones mientras sueño besar el reflejo. Como el agua sobre la salina, he aprendido la luna en su pelo. Dios no quiera que acabe esta fiesta, usted baila conmigo y espero pueda ver que mis ojos le dicen: es Jujuy quien me brota de adentro. Es Jujuy quien me brota de adentro. Esta vez no se vaya, mi negra. Sabe usted, mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero. Para hacerle saber que la quiero. Esta vez no se vaya, mi negra. Sabe usted, mi cariño es sincero. Es Jujuy quien se sube a mi boca para hacerle saber que la quiero. Para hacerle saber que la quiero. Grosso total, El Calladito, se llama el nuevo disco de Pachi Herrera. Pachi Herrera, que está por Córdoba, por Mina Clavero, actuando ayer y esta noche. Primero escuchamos de Adrián Temer y Pachi Herrera, Carnavalito Jujeño, y recién El Calladito, canción que le da nombre al disco de Maxi Ibáñez y Pachi Herrera. Raíces de mi tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @ Raíces en la Tecno. Raíces también te espera en las redes. Llegando al mediodía, casi de a poquito, vamos a saludar a Lucas Eduardo Ávila de Cresta Elevada, que nos vino a visitar hace poquitito. Está saludando en las fotos que pusimos hoy. Hoy en el Facebook pusimos fotos del mate que estamos estrenando. Estamos estrenando mate de madera, que dice Lidia y Shigu, Raíces de mi Tierra abajo. El que mire el Facebook se va a dar cuenta, un mate artesanal que lo hace Daniel Espínola Saavedra desde Cacique Artesanías. Cacique Artesanías tiene su página de Facebook. Fíjate, entrá, vas a ver los mates, los equipos de mate completos que hace, que es una maravilla. En nuestra trinchera tiene su propio mate, qué tanto, Bueno, ¿vieron las fotos? Lucas Eduardo Ávila, Nancy Alonso, Natalia Simoncini, Graciela Ivana Muñoz, todos pusieron el corazoncito de me encanta. A ver si tenemos otros saludos por acá, a los que están en las redes sociales, ¿no? En el Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, tenemos a Cecilia Roldán, cantoraza, que va a venir a visitarnos pronto. A Luis Carol, a Soledad Silva Fernández y a Cecilia Inés Riva, que también vieron las fotos y le pusieron me gusta. Si tienen ganas de llamarnos, ¿qué pueden hacer? Pero claro, marcar, sí. ¿No? Sí, bueno, que marquen al teléfono 4227-0037. Sí. 4207-5264. Sí. Está el tercero, 4353-2745. Y los que nos están escuchando por la página, ¿cuál es? Sí, www.latecno.com.ar. Vos sabés que hablando de Cecilia Roldán, nos comparte en el grupo de oyentes del programa este show en vivo en la Sociedad de Fomento San José, que se va a hacer el viernes 3 de agosto. El viernes que viene es, no, faltan dos semanas. El viernes 3 de agosto a las 21 horas va a estar Cuti Carabajal en esta Sociedad de Fomento San José con un show en vivo. Creando Sueños como invitados, Misión Bernabé, Cecilia Roldán va a estar como invitada y Beto Palacios. Así que nos están invitando. A ver si está la dirección en este folleto. Ay, no está la dirección de este lugar. Bueno, Rawson y Ameguino, dice, show en vivo en la Sociedad de Fomento San José. Rawson y Ameguino, ¿pero qué zona es? No puedo ubicar bien la zona. Cecilia, si nos estás escuchando, compartime la dirección de este lugar. Servicio de cantina va a haber, entradas anticipadas 100 mangos, en puerta 150p. Bueno, Cuti Carabajal en un show en vivo, los invitados Creando Sueños, Misión Bernabé, Cecilia Roldán y Beto Palacios. Nosotros vamos a cerrar esta segunda hora de programa con Chamamecito. Bueno. ¡Atención! Ilusión y Mocedad se llama el disco. Tránsito, Coco Marola, el autor, Chamamé el Zaino. ¡Esa! Interpreta Milagros Caliba y después empezamos la tercera hora. Para Peri. De mi tierra, un programa de folclore distinto.